Es decir, hasta lo que va de este primer trimestre del año la estamos recibiendo en tiempo y forma y de acuerdo a lo presupuestado. Lógicamente que, sin ninguna duda, porque es el beneficio más importante o el ingreso más importante que tiene el municipio para poder manejarse con los recursos propios que tiene el municipio, que sería la coparticipación y las tasas. Yo creo que esa es la asignatura pendiente, que es el debate que se está dando. Espero que definitivamente se dé, que se empiece a hacer el debate en serio como corresponde de provincia a nación, y después automáticamente baja a los municipios. Yo creo que eso es un tema que se viene hablando mucho desde todos los sectores políticos. Yo creo que esto debe ser tomado como una cuestión de Estado y debe ser tratado como tal, y ahí es donde las provincias tienen que pelear fuertemente con el aval de los municipios. En cuanto a la coparticipación provincial que recibe mi municipio, de acuerdo a lo que está establecido en el presupuesto 2010, estamos bien. A marzo estamos casi en el, cierto, en lo previsto para el primer trimestre, con lo cual estamos bien. Sin embargo, yo creo que en razón de las obligaciones que tienen los municipios hoy con sus sociedades, tendríamos que volver a hablar acerca de la necesidad de reconocerle a los municipios los esfuerzos que hacen para colaborar con cuestiones que tienen que ver con cuestiones que son de carácter provincial, como es la seguridad, como es la educación, a veces también como es la justicia. Entonces, en este sentido, que siempre estaríamos en condiciones de pensar que un ajuste en los precios de coparticipación serían beneficiosos para la descentralización municipal. Que son los gastos corrientes los que se asumen con la coparticipación provincial. Nuestra coparticipación se recibe en tiempo y forma, pero bueno, ahí lo que se aclara es que indudablemente la forma actual de coparticipación sigue teniendo severas injusticias, ¿no es cierto? Nosotros creemos que siempre es posible modificarlo. Acá la gran falencia está en la coparticipación federal. La coparticipación federal es la que registra fundamentalmente desde el gobierno de Cafiero en la provincia 1987 en adelante y fundamentalmente desde 1991, desde ese momento en adelante, registra severas falencias que han hecho que la provincia mantenga un déficit permanente de cerca de 7.000 millones de pesos calculados para este año 2010 y que en la práctica con todo se llama mucho mayor. En realidad, la coparticipación federal es el gran clave problema que tiene la provincia de Buenos Aires. La coparticipación provincial, la coparticipación municipal es mucho más justa, a pesar de que en mayor o menor medida la mayoría de los municipios hemos insistido siempre en que los indicadores privilegian la capacidad instalada, por ejemplo, en salud, y no privilegian a los indicadores de rendimiento. Sí, bueno, nosotros aquí en el Partido de San Martín aproximadamente el porcentaje de ingresos propios que tenemos orillan un 70%, ¿no? Y el 30% restante es de coparticipación. Nosotros la estamos recibiendo normalmente, al menos hasta este momento, y no hay mayores inconvenientes. Nosotros notamos algunas diferencias o las tenemos en cuanto, por ejemplo, al CUD, ¿no? El coeficiente que se da en base al cual se distribuye a los municipios, por ejemplo, en relación al tema de salud. Hemos tratado en estos años de tomar como base un título de un libro de un economista argentino, ¿no? Aldo Ferrer, Vivir con lo Nuestro. Si es por nosotros, quisiéramos que el porcentaje ese del 70% aumentara mucho más. Usted sabe que nosotros acá tenemos un perfil productivo bastante fuerte, bueno, algo similar a la barría, y eso evidentemente influye. Pero yo creo que en realidad para que los municipios cada vez se adquieran mayor fortaleza, tienen que tener la posibilidad de tener ingresos propios. Es decir, el dinero que en ese sentido, desde nuestra zona va hacia la provincia y después vuelve, lo lógico sería que nosotros pudiéramos hacer el descuento directamente y mandáramos a la provincia la diferencia que le corresponde a ellos. Yo no creo que haya que modificarse la ley de coparticipación, creo que la provincia está cumpliendo en tiempo y forma adecuadamente, que tiene una muy buena gestión en materia tributaria, que además contribuye de manera importante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la información con los municipios, en el caso particular nuestro, tanto con la tasa de servicios urbanos como la tasa de seguridad e higiene, son dos elementos que tienen correlato provincial con bases de datos provinciales que nosotros permanentemente consultamos. Y la verdad que si algo tal vez habría que empezar a mirar es reconocer que como nunca los municipios de la provincia de Buenos Aires en particular y del país en general hemos recibido recursos nacionales de los que nunca habíamos tenido. Hoy hay un nivel de inversión en los municipios de parte del gobierno nacional que se desconocía en la historia del municipalismo argentino.